Ejercicio 6. Cerremos los ojos. Hagamos que el paisaje deje de ser una imagen y se vuelva completamente vibración. Dicen que los ríos, todos los ríos, también estos ríos, biobío y salado, al venir corriendo, al venir sonando, en un momento cambian su sonar. Con el primer rayo de sol que reciben sus aguas, hay una cualidad del sonido que se modifica, que se funde en otra transformación hasta el primer rayo de luz del día siguiente, y así durante todos los giros, neutrinos lamiendo la materia que se desliza en cada vuelta. Cerremos los ojos. Hagamos que el paisaje deje de ser una imagen y se vuelva completamente vibración.